Nos visita ahora el profesor de historia Héctor Nino Benvenuti para conversar un poco sobre un día que pasó a la historia, me refiero al 17 de octubre de 1945, que de alguna manera es un día que simboliza la entrada de lleno de los trabajadores a la vida política de la Argentina. ¿Qué tal, Nino? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos y chicas? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Coincidís con esta apreciación que hice en relación al 17 de octubre, como simbólicamente, porque obviamente trabajadores había antes, inclusión de los trabajadores en la vida política también había, con Partido Comunista, Partido Socialista, pero de alguna manera el 17 de octubre es como un antes y un después, no sé, como si habláramos a nivel movimiento de mujeres, de la, ni una menos, por ejemplo, por hacer un paralelismo un poco tirado de los movimiento pelos. Movimiento de masas. Sí, sin duda alguna. El 17 de octubre es una fecha simbólica no solo para el peronismo, sino también para toda la clase trabajadora, para la clase obrera argentina y, por qué no decir, también latinoamericana, porque ese día precisamente las masas populares irrumpieron en la historia argentina. Y a pesar de que luego en los procesos históricos mucha agua bajo el puente corrió, esas masas populares, con más y con menos, no se han ido. Por eso está demostrando la vigencia, de alguna manera, política y doctrinaria del movimiento nacional y popular, que en su momento se definió como justicialista, como peronista, y que nosotros, tanto ustedes como yo, supongo que pertenecemos a uno de esos sectores. Yo provengo de la izquierda nacional, llamémosle así, por ponerle un nombre. No, los movimientos populares no tienen que recibir etiquetas, pero uno dentro de ese gran movimiento, que muchas veces es heterogéneo, el 17 de octubre también lo fue. El peronismo en su momento, en su origen fundacional, también fue un frente policlasista, pero cuya columna vertebral era, y creo que sigue siendo, la clase obrera organizada, la clase trabajadora. Y en ese sentido, muchas veces se dice que el peronismo es un fenómeno casi incomprensible para los extranjeros, yo diría que para algunos argentinos también, pero digamos, ¿qué pasó ese 17 de octubre y qué importancia tiene a la hora de entender qué es ese peronismo o ese movimiento nacional y popular que va teniendo diferentes etiquetas en diferentes momentos de la historia? Sí, es verdad, es incomprensible para algunos sectores que piensan muy europeístamente, esa centralidad del europeo, que piensa en los movimientos populares, despectivamente llamados populismos, entre derecha e izquierda. En los últimos tiempos, creo que Ernesto Laclau fue uno de los intelectuales, además es argentino y luego se doctoró en historia en Inglaterra, esposo de Chantal Mouffe, una socióloga muy, muy, muy importante en el mundo europeo. Creo que con su libro, por ejemplo, La razón populista, Ernesto Laclau marcó muy bien qué significaba el populismo para ponerle, no me gusta, pero para ponerle etiquetas. Bueno, existe un populismo de izquierda, existe y existió una izquierda nacional desde Manuel Ugarte en adelante, pasando obviamente por Escalabrín Ortiz, por Cook, por Hernández Arregui, etcétera, por Jaureche, y esa izquierda nacional, a falta de una izquierda nacional, a falta de una comprensión de la izquierda histórica, muy internacionalista, muy europeísta, ligada a los procesos europeos, precisamente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, esa izquierda nacional pasó a ocuparla el movimiento de masas, que en ese momento pasó a llamarse peronismo. Yo siempre digo en mis clases de historia argentina que Perón, a las 12 del mediodía del 17 de octubre del 45, todavía no era peronista. El peronismo se constituyó precisamente a partir de que, luego de la conversación con Farrell, luego de la jornada histórica, luego de que los trabajadores pusieron las patas en la fuente, ese día de calor agobiante en la ciudad de Buenos Aires, de 1945, a la noche, cuando Perón le dice a Farrell, bueno, general, hay que convocar elecciones, Bueno, ahí nace el peronismo como movimiento de masas. Insisto que en su momento se llamó justicialismo, y que algunos autores, algunos intelectuales, para mí muy, muy, muy valiosos, como los que nombré recién, lo denominaron izquierda nacional, y yo creo que hacia eso debemos tender, por lo menos es una expresión de deseos. Cuando hablamos de izquierda nacional, la contraponemos a otro tipo de izquierda, que me imagino que tiene que ver con esto de una comprensión europeística. Sin duda alguna, porque la izquierda, tanto el Partido Socialista tradicional, que después se dividió, el Partido Comunista Argentino, que en ese momento manejaba Victorio Codovila, era un agente de Moscú, y la Unión Soviética en ese momento tenía muy acendrado su concepción estalinista, burocrática, la nomenclatura. Algunos intelectuales pertenecientes al Partido Comunista y algunos dirigentes y bases obreras tiempo después comprendieron el fenómeno peronista y se volcaron a él. Pero en ese momento tenían una comprensión o una incomprensión y lo tildaron junto con esa característica que denominó al pensamiento liberal conservador y a la derecha tradicional argentina. Por eso lo criticaron a Perón como fascista, como nazifascista. Bueno, el famoso, claro, el famoso informe del Departamento de Estado norteamericano, sí, la fórmula Braden-Perón. Como Braden-Perón, una suerte de fascismo light o fascismo low cost, diríamos. Sí, una cosa así, que por supuesto era falso. Perón nunca fue fascista, pero nunca demostró simpatías para con el Eje. Era un coronel nacionalista, revolucionario, con un pensamiento popular, nacional, popular, cristiano, sin ser clericalista. Bueno, el peronismo es muy complejo, los movimientos nacionales y populares son complejos. Necesitaríamos mucho tiempo para abordarlo y para discutirlo más en profundidad. Seguro, seguro. Podríamos hacer un programa entero o un ciclo. Exacto. Pero vos recién hablaste de la complejidad del peronismo. Yo te quería preguntar si se puede hablar de peronismo en singular o de múltiples peronismos, como por ejemplo Alejandro Horowitz, que habla de los cuatro peronismos. Exactamente. ¿O serían fases? ¿Cómo lo entendés vos desde tu rol como historiador? Tengo en mi biblioteca el libro de Horowitz. Habla de cuatro peronismos, ahora tendríamos que hablar de un quinto peronismo. Diríamos, serían distintas fases históricas, distintas entre sí. Es muy bueno el libro de Horowitz, es muy bueno, los cuatro peronismos. Insisto, ahora podríamos hablar de un quinto peronismo, dado el contexto actual. ¿El quinto cuál sería? Y sería el kirchnerismo y... ¿El menemismo no? ¿El menemismo sería el cuarto? El menemismo sería el cuarto, según la categorización que hace Horowitz. Él este cuarto peronismo lo define como una especie de peronismo sin Perón, donde cada uno hace más o menos lo que le parece, sin una brújula ideológica. Yo defino el peronismo como una etapa de conservatismo popular. En realidad Menem, Carlos Saúl Menem y sus sectores aliados, debemos recordar que ocurrió en los 90. Ustedes son jóvenes, pero yo tengo 66 años, y todo eso, además de ser profesor de historia, lo hemos padecido, muy, muy similar a lo que está ocurriendo en este momento, una obviamente en el marco de la caída del muro de Berlín, que se produce en 1989, la disolución de la Unión Soviética en el 91, y en ese marco, Carlos Saúl Menem, su canciller, bueno, recordemos lo que el canciller... Las relaciones carnales con el imperio norteamericano. Y en ese sentido, ¿estas tres banderas de las que tanto se habla del peronismo son constituyentes del peronismo o el peronismo puede exceder a lo ideológico? Porque también pareciera ser que cuando alguien es peronista o cuando un dirigente dice que es peronista, tiene que ver más con una cultura de la política, con una forma de hacer política, con una forma de relacionarse, con la rosca, como diría Monzó, que él viene del peronismo. Están Cambiemos, se pasa, no se pasa, no se sabe, pero él dice, yo reivindico la rosca, y lo dijo en contra de los sectores dominantes hacia dentro de la Alianza Cambiemos, Marcos Peña, Mauricio Macri, Durán Barba, que son antipolítica, claramente. Sin duda alguna. No solamente Monzó, podríamos hablar de Miguel Ángel Pichetto, que es una especie de senador romano Sí, es una especie de Marco Tulio Cicerón, porque es un hombre inteligente. Sí. Lo pusieron ahí, la derecha lo puso ahí, para expresar desde una óptica más o menos nacionalista. Fue un hombre del menemismo y después fue presidente del bloque del kirchnerismo o del peronismo en el Senado de la Nación. Es una especie de Cicerón criollo, con mucha rosca, pero con mucha capacidad política, igual que Monzó. Ahora bien, yo creo que esos sectores hoy por hoy no representan al peronismo, representan más bien al conservadorismo popular. Podemos dar nombres aquí en Bahía Blanca que representan el conservadurismo popular, no lo voy a hacer en este momento, quizás fuera de micrófono, pero que son conservadores populares y lo manifiestan, aunque digan otra cosa, claro. En el discurso digan otra cosa, pero son conservadores populares. También podríamos analizar, cualquiera se puede autodefinir como quiera definirse, y en esto que vos decías de hacer política, uh-huh. Y hablamos del peronismo y del 17 de octubre precisamente como un movimiento de masas donde está el pueblo volcado a la calle, donde hay una conducción, o sea, el peronismo es pueblo y el pueblo en todo caso sería peronista, y hablamos de dirigentes como Pichetto o como Monzó, que dicen reivindico la rosca, y que en realidad no tienen ninguna legitimidad para con la ciudadanía, porque Pichetto nunca fue ni siquiera intendente de una ciudad de Río Negro, y cuando se presentó perdió por 30% de los votos. Entonces también en esto de la amplitud del movimiento y de los peronismos, o de esto de que va de un lado para el otro y es muy amplio, cuánta gente también se aprovecha, se dice peronista para poder mantener su propio kiosco o para posicionarse desde un lugar que lleva agua para su molino y no genera lo que el peronismo en teoría debe generar, que es justicia social, independencia económica, soberanía política. Esas tres banderas son irrenunciables. Y a esas tres banderas, por supuesto, hay que aggiornarlas. Estamos en el siglo XXI. Hay contextos históricos diferentes que en el año 1945, que en el año 1973, 72, cuando el regreso de Perón, que en los 90. Son contextos históricos distintos. Alberto dijo algo muy claro que tiene que ser entendible por todos. La globalización llegó para quedarse. No es que yo esté de acuerdo con la globalización. Y Alberto Fernández tampoco está de acuerdo con la globalización, pero llegó para quedarse. El nuevo orden internacional y el consenso de Washington que surgieron en los 90, insisto, luego de la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, hubo una hegemonía protagonizada por el capitalismo norteamericano, por el imperialismo norteamericano, por las grandes empresas multinacionales norteamericanas, y eso se instaló no solamente en nuestro país, sino en otros países de América Latina. Yo creo que un dirigente político muy lúcido, muy, muy, muy lúcido, Jorge Asís, definió al macrismo. A veces no es santo de mi devoción, pero dice cosas interesantes porque además le dice con humor y con mucha ironía. El macrismo es un menemismo tardío. Yo creo que esa es la mejor definición que escuché sobre el macrismo. Y sin dólares, claro, porque bueno, sí, recordémosle a los oyentes, Mauricio, cuyo apellido es Macri, y su segundo apellido es Blanco Villegas, hombre, familia de la oligarquía tradicional argentina, representa eso, ni siquiera es liberal, es un conservador popular que tuvo la suerte de ser presidente de Boca y por eso llegó a ser jefe de gobierno porteño, y eso después lamentablemente le sirvió para poder ser lamentablemente presidente de la Nación estos 4 años, espero que el 27 de octubre se termine. Pero demuestra un conservatismo popular, un desdén de clase hacia los sectores más humildes, un desprecio de clase, que esto es común a la oligarquía, y esta grieta no viene de la etapa kirchnerista, ni mucho menos, esto viene del fondo de la historia. Bueno, lo hablamos en la anterior entrevista que hablamos de San Martín, que te preguntamos por la grieta y dijiste que era un abismo directamente, y seguramente sin así lo era, alguna. Porque era un escenario rayano a lo que es una guerra civil. Hoy la gente puede hablar, discutir, yo no estoy de acuerdo con el término grieta, porque yo tampoco, es forzado, es forzar, sí, algo que no existe. Es una invención periodística, digamos. Sí, y funcional al actual gobierno, te diría. Y funcional, y funcional, sí, claro. Yo tenía varias preguntas anotadas, pero ya nos estamos quedando sin tiempo, así que quería hacerte una última, por ahí en otro momento podemos charlar sobre peronismo. Me quedo con ganas de preguntarte por el tema de los intendentes, ese rol histórico que han venido ganando los últimos años, cuando Perón decía que tenían tres responsabilidades, que era la BL, y él solo dos, que era la política interior y la exterior, o sea, obviamente desdeñándolo. El fenómeno de la Cámpora como organización y como apuesta también para organizar el territorio, que siempre, como vos decís, ¿no?, el peronismo fue un movimiento amplio, policlasista. Pero te quería preguntar, después de la última presidencia de Cristina y también con una ayudita del actual gobierno, el peronismo se fragmentó en el PJ de los intendentes, de los gobernadores, el kirchnerismo, del Instituto Patria, un poco antes apareció el masismo y un poco después el randazismo. Hoy parece que todas estas fuerzas confluyen en el albertismo o en el bifernandismo, como me gusta decirle. Y yo te quería preguntar si hay posibilidad de coser las partes para tener una unidad orgánica realmente y no un mero rejunte de dirigentes. Bueno, eso lo planteaba Cook hace muchos años atrás. ¿Unidad para qué?, decía Cook hace muchos años atrás. Uno de los dirigentes, no solamente un teórico, sino también un hombre de acción, uno de los hombres más influyentes en la izquierda peronista. ¿Unidad para qué? ¿Cuáles son los objetivos de la unidad? Eso es lo que nos tenemos que plantear todos los que somos militantes, acompañantes del peronismo. Por supuesto que existe rosca, existe en todos los partidos políticos, y en el 45 también hubo rosca, porque recordemos que Perón le ofreció primero a Amadeo Sabatini acompañarlo en su fórmula, en el 73 le ofreció a Ricardo Balbín ser su vicepresidente. Esos momentos históricos hay que recordarlos. El kirchnerismo con su Néstor Kirchner y la transversalidad. Recordemos que Cobo fue vicepresidente de Cristina y le terminó traicionando. Es decir, hay que recordar esos momentos históricos. Y para llegar a la actualidad, porque se nos va el tiempo, yo creo que Cristina, que es la conductora natural de un movimiento muy amplio, acertó en su designación, que no fue personal. Estuve en la Feria del Libro cuando Alberto estaba en primera plana con mi mujer, y estábamos ahí, y había mucha gente, obviamente, de Buenos Aires, y un porteño al lado mío, bajo la lluvia, me dijo: no, bueno, pero Alberto y Cristina hace más de un año que se están reuniendo. Claro. Entonces ahí uno comprende, porque vamos a decirlo con claridad, Dios está en todos lados, pero tiene su oficina en Buenos Aires. Entonces, sí. Y los porteños tienen datos que por ahí los hombres y mujeres del interior no tenemos. Y bueno, era un profesor universitario, me puse a hablar con el tipo y me dice: no, hace rato que se están reuniendo en el Instituto Patria, se están reuniendo con Massa. Es decir, fue una decisión colectiva, no fue una decisión personal de Cristina Fernández. Entonces tenemos que entenderlo. Creo que esa decisión es la correcta. Creo que en el momento, en el contexto en el que estamos, en una situación muy, muy, muy, muy difícil, al borde del default, la Argentina está al borde del default. Uno lee y escucha a los economistas más serios y todos dicen: estamos al borde del default, con el riesgo país, con todo lo que está ocurriendo económicamente. Entonces creo que Alberto es un hombre justo en el momento indicado, para la hora que se viene. Yo estimo que vamos a ganar las elecciones el 27 de octubre, tanto a nivel nacional como provincial. Bahía Blanca es una ciudad muy compleja, es muy difícil, lo mismo que Cava, no lo sé, estoy seguro, es mi expresión de deseo, que se gane la nación y la provincia, con un cuadro político que viene de la Cámpora como Kicillof, que supongo que va a ser un excelente gobernador, lo supongo y lo deseo, y como Alberto Fernández, que va a ser un presidente de la nación con el acompañamiento de Cristina, que por lo que se deja traducir en los principales medios de comunicación que uno escucha, va a formar un gabinete con peronistas y con gente muy importante en cada una de las áreas, porque hay que reconstruir, hay que reconstruir muy mucho todo esto que lamentablemente la derecha ha destruido en estos 4 años. Bien, bueno, muchísimas gracias, Nino, por acercarte. Te comprometo nuevamente para después de las elecciones para seguir charlando de todos estos temas, que la verdad que nos quedó muchísimo en el tintero, mucho para preguntarte.